Bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes, comenzando una nueva semana de estudio de la Palabra de Dios en relación a lo que son estas cartas maravillosas que tienen tanto que decirnos. En realidad son cortitas, pero tienen tanta cosa que decirnos, y esta vez también algo nos van a decir. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Fíjate que el sufrir por Cristo es un concepto que a veces es rechazado, Yo creo que a nadie le gusta sufrir, en realidad, tener pruebas, pero este concepto de las pruebas y el sufrimiento en realidad son parte de lo que se puede esperar de un seguidor de Cristo, porque está en un mundo incierto donde la verdad está contra el error, donde las buenas costumbres y la moral se han salido de su cauce, ¿no es cierto? Y esto nos va a ayudar a nosotros a entender qué es el consejo que nos está dando Pedro en relación a esta situación. Bueno, y tenemos que reconocer que el tiempo que estaba viviendo, el momento que estaba viviendo Pedro, no se puede negar entonces que el sufrimiento causado por la persecución, recordemos el momento que estaba viviendo Pedro, esta es una temática importante para la primera carta del apóstol. Y a eso también vamos a dedicar el estudio de esta semana. Sí, claro, exactamente. Cuando uno mira la esclavitud del momento, la persecución y también el hecho de que ellos mismos estaban en una situación de aflicción, porque no, a pesar de que estaban viviendo en su patria, fueron llevados fuera, y muchos de estos están viviendo en lugares donde que no es su lugar, no es su hábitat. Bueno, el mundo es el hábitat nuestro, pero no era su ciudad, habían sido despojados de sus bienes, una situación bastante extraña. Pero fíjate que en el centro, 1 Pedro 2:21 nos dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el Señor Jesús nos hace una advertencia, dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en este momento en terreno enemigo. Recordemos que el enemigo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces estamos en terreno enemigo. Y esto es algo que va a ocurrir normalmente. Los cristianos van a ser perseguidos, los cristianos van a ser, van a recibir una cantidad de cosas negativas, porque vamos precisamente camino al cielo, pero no hemos llegado allá. Fíjate lo que nos dice 1 Pedro capítulo 1 verso 6. Dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, si somos afligidos en diversas pruebas, esto ya estaba advertido. Claro, tenemos que tenerlo presente. Cuando uno lee el texto dice, por un poco de tiempo. La verdad es que a veces no es un poco de tiempo, es más que un tiempo. Pero la recompensa que por lo menos aquí Pedro nos dice, en lo cual vosotros os alegráis. Hay un gozo que nosotros lo hemos conversado en otras ocasiones, sí. Que el cristiano, a pesar de que esté sufriendo, puede tener un gozo que es porque tiene una esperanza de una solución. No es lo mismo que tener un problema y no tener ninguna solución, no encontrar nada. Por ejemplo, lo más terrible es la muerte, pero Cristo que le ha dicho, esa muerte es momentánea. Yo resucité y ustedes también van a resucitar como yo resucité. Entonces, eso te trae una esperanza, una tranquilidad. Los primeros cristianos en realidad sufrieron mucho, fueron perseguidos. El mismo Pedro fue muy perseguido. Tú lo has visto que él padeció al estudiar su misma vida. Pero él tenía una esperanza. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, la vida del primer mártir cristiano allí, ¿te acuerdas tú? Esteban. Cómo sufrió, pero Dios cómo le reveló, y en ese momento él vio la gloria de Dios. Yo pienso que ese sufrimiento fue muy menor, casi nada, comparado a la gloria que estaba viviendo. Entonces él dice, por un poco estáis contentos porque recibiste a Cristo, quizás porque tienes esa esperanza, pero por un poco tiempo. Pero si es necesario, y aquí está la cosa, si es necesario tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Ahora fíjate, debemos recordar que se nos advierte esto de que el enemigo está siempre presente y tratando de hacernos la vida imposible. Pero No podríamos comparar nuestra vida hoy con la vida de los cristianos del primer siglo. Recordemos que ser cristiano en esa época significaba poder tener una muerte horrenda, ¿eh? Porque los torturaban, a los cristianos los torturaban. ¿Y nosotros qué? No sé si haya en nuestro medio, estoy hablando acá porque sé que en otras partes, en otros lugares del mundo, también los cristianos son torturados. Por ejemplo, hemos visto aquellos cristianos que han sido muertos por el ejército islámico cuando les han cortado la cabeza, y eso después lo graban y lo suben ahí para que todo el mundo lo vea. Eso es terrible. Pero nosotros, ¿qué? ¿Nosotros qué? Tenemos la libertad de predicar abiertamente, podemos hacerlo en la calle, donde quiera que sea, y no tenemos problemas hasta el momento. Entonces, tenemos que estar preparados porque creo que esto va a durar muy poco. Dentro de poco ya estamos viendo que las señales se están cumpliendo, estamos llegando rápidamente a lo que dicen las profecías. Y una de ellas es precisamente esta persecución. Ahora, claro, la historia nos ratifica que efectivamente los cristianos fueron llevados al martirio por ser cristianos solamente. O sea, hay gente que, personas que siendo cristianos son mejores ciudadanos incluso, pero eso no era considerado. Solamente el hecho de que ser cristiano. Pero el mismo Pedro nos aconseja y nos da una gratificante, digamos, promesa. Más el Dios, dice, leyendo allí 5:10 de 1 Pedro, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjate que yo creo que las pruebas sirven para esto en realidad. Cuando tú pasas una prueba, una aflicción, sales fortalecido. Y aquí coloca, fíjate, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, la prueba, Dios la usa muchas veces, la permite para que nuestro carácter se perfeccione, nuestra visión se afirme hacia el encuentro con Dios, nos fortalezcamos y nos establezcamos como hijos de Dios en un mundo que en realidad odia a quienes son hijos de Dios. Ahora y allí, lógicamente, también. Bueno, recordemos, en el primer siglo, fue un siglo en que los cristianos padecieron mucho, especialmente bajo los emperadores romanos Nerón y Domiciano. Eran, si dijéramos, azotado es poco, porque eso a lo mejor podría ser lo menos que tenían. Pero cuando los llevaban al circo romano, cuando eran espectáculo para la gente que se iba a reír, pero eso mismo, ese mismo espectáculo, a muchos que estaban allí los hizo pensar. Y muchos de los que asistieron a ver a los cristianos morir, después pasaron a ser cristianos y tuvieron la misma suerte que ellos. Exactamente. Ahora la idea que Pedro presenta es que esta manera de vivir, esta manera de ser santos, de ser felices a pesar de las pruebas, dice que alguna vez estos malhechores van a glorificar a Dios en el día de la visitación. Está eso en 1 Pedro 2:12. Al considerar vuestras buenas obras, un día el juicio dictaminará a favor de quienes han sido fieles a Dios. Gracias a los oyentes por su atención. Nos encontramos mañana. Aunque las pruebas eran severas, no parece haber resultado en encarcelamiento o muerte generalizados, por lo menos en ese momento. Aún así, vivir como cristiano ponía a los creyentes en oposición a elementos importantes de la sociedad en general, el primer siglo, y podían sufrir por causa de sus creencias. Así Pedro estaba abordando una preocupación seria cuando escribió la primera epístola. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.